eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana pues desarrollamos en esta radio, en esta querida familia, Radio María. Permitidme abrir este programa con un pensamiento que es de un conocido filósofo, Kant, que dice: las cosas tienen precio, los hombres dignidad. Digo esta frase pues después de que estamos viendo pues imágenes, este fin de semana hemos visto imágenes en distintos puntos del mundo que nos cuestionan hasta qué punto este pensamiento básico, las cosas tienen precio, los hombres tienen dignidad, está siendo olvidado. Hemos visto las imágenes de los atentados de Costa de Marfil y de Turquía y de Ankara, imágenes terribles de aquellos atentados, posiblemente del fundamentalismo islámico o de otros grupos terroristas. Hemos visto imágenes también terribles, seguimos viéndolas, de los refugiados de la guerra de Siria, agolpados en las puertas de Europa, sin poder entrar de una manera desesperada, en un fin de semana en el que ha llovido mucho, en el que los niños de esas familias comienzan a enfermar, con determinaciones por parte de la Unión Europea que manifiestan hasta qué punto no tenemos claro ni sabemos lo que debemos de hacer, con una política errática, olvidando ese derecho humano a la acogida de los refugiados, tal y como en nuestras constituciones y en nuestras cartas magnas, ¿no?, proclamamos, pero que luego a la hora de la práctica pues entran en conflicto. Hemos visto también cómo en Perú el sábado se realizaba una gran concentración de 750.000 personas en la Marcha por la Vida, en defensa del derecho a la vida desde la concepción, porque obviamente también en Perú existe en este momento pues un riesgo, ¿no?, el riesgo de que esa agenda de la teoría de género, esa agenda internacional que pretende, ¿no?, imponer el aborto, también sea allí pues introducida, en un país en el que pues la vida hoy por hoy sigue siendo protegida desde el momento de su concepción, pero existe el riesgo también de que se viole. Es decir, hay un panorama internacional en el que esto, que es algo tan básico, las cosas tienen precio, los hombres dignidad, puede ser olvidado. Dios hizo al hombre para amar y ser amado, y las cosas para ser usadas. Y hoy en día las personas están siendo usadas y las cosas están siendo amadas. O sea, al revés de lo que Dios había pensado en su proyecto primero. El ser humano está para amar y ser amado, las cosas para ser usadas. Y nosotros hemos invertido el orden de los valores. Hemos endiosado la materia, el materialismo, las cosas, y sin embargo hemos cosificado al hombre. Las cosas tienen precio, los hombres dignidad. Este es nuestro comentario de partida. Queremos ofrecer este programa pues por todas esas víctimas del terrorismo en Costa de Marfil, en Turquía, por todas esas familias de refugiados que llegan a Europa, que están sufriendo, por todos aquellos lugares en los que se lucha por el reconocimiento de la dignidad de la vida humana concebida. Este programa de Sexto Continente lo hacemos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook que tiene mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y en interacción también a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, ¿qué tema hemos elegido para el programa de hoy? El programa anterior lo dedicamos más específicamente al hablar de la soberbia, ¿eh? Y lo titulamos Las diversas caretas de la soberbia. La soberbia tiene un ropero muy amplio, ¿eh? Fue un programa en el que hablamos de los 8 disfraces de la soberbia. En esta ocasión vamos a hablar del narcisismo, ¿eh? Narcisismo como una manifestación de nuestra cultura y de cómo combatirlo, cómo hacerle frente, porque obviamente el narcisismo tiene un influjo determinante, ¿eh? en la vivencia del Evangelio, de la llamada de Jesús a seguirle. Vamos a hablar pues de ello, manifestaciones del narcisismo en nuestra cultura. Dios mediante, cuando terminemos el programa, enviaremos el audio, el link de este audio, pues a las redes, como solemos hacer, acompañado de la siguiente reflexión. El narcisismo pretende inútilmente compensar la falta de autoestima. ¿Eh? Yo sé que el narcisismo, en el fondo, puede ser una equivocada pretensión de querer buscar la autoestima, pero es todo lo contrario. Lo que hace el narcisismo todavía es generar más frustración, más falta de autoestima. Bueno, ¿qué es el narcisismo? Dicho muy brevemente, sin tecnicismos así psicológicos, ¿no? Pues hay que decir que el narcisismo es el quedarse encerrado en la contemplación de uno mismo. Quedarse uno encerrado en su burbuja. Un conocido mito griego, del cual ha tomado el nombre, ¿no? El mito de Narciso, ¿no? Este conocido mito griego nos narra que una ninfa se enamora de Narciso y este no le corresponde. Y mientras huía de ella, mientras Narciso huye de esa ninfa, se queda pasmado ante su propia imagen reflejada en las aguas de un río y se enamora perdidamente de sí mismo, lo que le lleva a lanzarse al agua y morir ahogado. En definitiva, ¿no? El narcisismo es considerado como la incapacidad, o cuando menos una seria dificultad, de amar a un tú distinto de ti mismo. O sea, en todo lo que haces te estás buscando a ti mismo. El narcisismo está ligado a la hipersensibilidad, a la absolutización de los sentimientos, de los temores. Es un egocentrismo pues muy grande, ¿no? Que hace sufrir mucho. Sin embargo, el mensaje del Señor pues es que nos hace una llamada que al olvido de nosotros mismos, a seguirle. Sal de tu tierra y ponte en camino, ¿no? La llamada del Señor es la de salir de nosotros mismos y ponernos en camino y encontrarnos con ese tú que es Dios a través de esos tús que son nuestro prójimo, ¿no? Difícilmente, ¿no?, se podrá superar la herida del narcisismo si nos olvidamos del proyecto que Dios tiene para nosotros. Cuando el hombre se olvida de ese proyecto que Dios tiene para él, que uno será feliz dándose, entregándose, saliendo de sí mismo, entonces claro, cuando se queda sin norte, entonces cae en el narcisismo, porque se está como autocontemplando, ¿no? Se queda como en una habitación llena de espejos, cuyas paredes son los espejos, y como ha perdido de rumbo, que él es peregrino, que tiene que ir a una meta, pues entonces su vida se convierte en una sala de espejos, en la que todos los sitios que mira se ve a sí mismo, ¿no? Y es una trampa mortal que nos condena a la infelicidad, ¿no? Y por cierto, es muy interesante comprobar que en algunas de esas versiones distintas que tiene ese mito griego de Narciso, del narcisismo, se narra que la tragedia de Narciso comenzó a gestarse desde el mismo momento de su concepción, ya que él había sido fruto de una violación. Narciso arrastra esa herida de no haber sido deseado, ¿no?, de haber sido concebido por una violación, y a lo largo de toda su vida va dando tumbos, intentando sobreponerse a ese sufrimiento, a ese complejo de no haber sido deseado, de no haber sido querido. Y entonces, ¿cómo intenta huir de esa herida? Pues eso, como se dice, huyendo para adelante, ¿eh? Yendo de salido, pero sin tener capacidad de amar. Se dedica a provocar a hombres, a mujeres, a mortales, a dioses, a suscitar pasiones, a las cuales luego no consigue corresponder, tiene, en cuanto que suscita atracción, sale luego él corriendo, ¿no? Es sorprendente, ¿eh?, que este mito de hace más, ¿no?, de hace milenios, anterior a la llegada de Jesucristo, se pueda reconocer con tanta exactitud en nuestros días, ¿no? La gran herida del hombre de nuestros días también es la de no sentirse amado, no saberse amado incondicionalmente. Y cuando alguien pues parte de esa herida, de ese no saberse, o sea, no tener la experiencia de ser amado incondicionalmente por Dios y por en el seno de la familia, pues entonces convierte su vida en una angustia, en esa búsqueda, ¿no?, ese intento de compensarlo con esa búsqueda de ese amor, de ese mendigar afectividad, mendigar en esa especie de jaula de espejos en la que él está en medio, se autocontempla y sufre, porque no es capaz de salir de sí mismo. Bueno, pues esta es la cuestión, ¿eh? Entonces vamos a hablar sobre algunas manifestaciones, ¿no?, algunas manifestaciones de ese sufrimiento tan grande, ¿eh? Porque es obvio que existen muchas manifestaciones y, por cierto, leíamos en una de las páginas web que a veces solemos comentar, Catholic Link, pues este fin de semana se publicaba pues un artículo a cargo de Sebastián Campos, un artículo sobre el fitness, ¿eh? Fitness, que es una pues un término proveniente del inglés que se está haciendo muy popular, ¿no? Se refiere pues a la actividad física para cuidar el cuerpo, cuidar la salud, incluso se refiere ya pues como a un estado emocional, funcional, metabólico del cuidado de tener buen fitness, es pues eso, ¿no? Cuidar la salud, ¿no? Cuidarse uno a sí mismo, cuidarse a sí mismo, ¿no? Que por supuesto podría ser bien entendido, ¿no? Pero uno enseguida percibe que detrás de esto del fitness pues hay una especie de obsesión narcisista del cuidado del cuerpo. Interesante este artículo, ¿no? Porque, claro, cuando existe una desproporción entre el cuidado del cuerpo y el cuidado del alma y el cuidado de la familia y el cuidado de nuestra relación con Dios, etcétera, pues entonces uno enseguida percibe, cuidado, ya tenemos aquí un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es hacer de algo parcial, pues hacer un absoluto. Cuando uno de algo que es bueno, pero que es parcial, hace de ello un absoluto, he aquí, ha nacido otro ídolo. Pues esto es lo que pasa también con el fitness. Uno teclea ahora mismo aquí fitness y enseguida en su población, en la población en la que vive, pues enseguida salen los gimnasios más cercanos, esto, lo otro, hay que hacer deporte, pero con ese tipo de marcas de ropa de deporte para que también tu cuerpo lo luzcas. Bueno, pues todo una especie de culto al cuerpo, que tiene un componente narcisista, obviamente, pues muy evidente, ¿no? El Papa Francisco, en un encuentro con deportistas italianos, ¿no?, les decía: la Biblia nos enseña que la persona humana es un todo, espíritu, cuerpo. Les animo a cultivar siempre, junto a la actividad deportiva, también competitiva, la dimensión religiosa y espiritual, les decía, ¿no? ¿Qué ocurre cuando eso no acontece? Bueno, pues que nos estamos desequilibrando, nos estamos escorando. Uno se va escorando y entonces al final lo que en sí era un valor, el cuidado de uno mismo, el cuidado, hay que cuidarse, hay que tener buen fitness, acaba convirtiéndose en una expresión de tu crisis interior, ¿no? Algunas manifestaciones de esta especie de obsesión por el fitness, etcétera, pues yo creo que, parafraseando algunos de los párrafos, ¿no?, de este estudio que ha hecho Sebastián Campos en Catholic Link, pues creo que también la crisis de la masculinidad está aquí patente, ¿eh? Está patente. O sea, cuando la masculinidad ha entrado en crisis en nuestra cultura, pues dice, a ver, ¿en qué consiste, ¿no? ¿Dónde está un poco, digamos, en qué estriba, ¿no?, en qué estriba lo específico de la masculinidad? Y es obvio que en nuestro mundo, en nuestra cultura, el rol masculino tiene una profunda crisis, mucho más que el femenino, mucho más, ¿eh? El rol masculino tiene una profunda crisis, porque en esa en esa necesidad de distanciamiento del machismo, que también le ha hecho mucho daño, ha entrado en una crisis de identidad, porque parece como si la alternativa al machismo fuese un igualitarismo. No, y la alternativa al machismo no puede ser un igualitarismo. Y el hombre no puede, no debe de avergonzarse, ¿no?, también de lo que es específicamente masculino, de esos dones especiales que Dios ha dado al hombre, ¿no? Por ejemplo, ese San José, esposo de María, al que el Señor le encomendó ser custodio de la familia, de la Sagrada Familia, le encomendó custodiarle, darle seguridad. Es propio, ¿no?, pues de la masculinidad, pues ese rol de dar seguridad, dar protección, el rol de ser cabeza del hogar. Y enseguida, claro, pues en este concepto del igualitarismo, etcétera, pues parece que ¿qué es eso de ser cabeza de la familia? ¿Qué es eso de dar seguridad? ¿Eso son paternalismos? Y claro, entonces eso conlleva una profunda crisis de identidad, y es muy frecuente que en esa crisis de identidad, cuando uno no sabe espiritualmente qué consiste, en dónde está la masculinidad, pues parece que uno reduce la masculinidad a ver, pues venga, pues los hombres, ¿a qué nos dedicamos? Pues al deporte. Y parece que el deporte en ese refugio un poco de un gusto compartido entre, generalmente más entre los hombres, ¿no?, pues parece como si el deporte fuese el único reflejo de masculinidad, que es absurdo. Es absurdo, pero es así. Como si el cuidado del deporte no fuese en donde nos va la identidad masculina. También está esto escondido en ese fitness, ¿no? Más signos que podemos ver, pues la desproporción en el cuidado de la salud, que es obvio que también esto forma parte de nuestra cultura. Hay que cuidar la salud, sí. Hay que cuidar la salud, pero sin hacer de ella, del cuidado de la salud, el fin de nuestra vida. Nosotros no vivimos para cuidar nuestra salud, sino que cuidamos la salud para poder vivir y para poder dar la vida. Y es obvio que hay un endiosamiento de la salud. Hay personas que se empeñan en cultivar su salud con tal pasión, con tal totalidad, que nos demuestran hasta qué punto están espiritualmente enfermos. Porque si uno está haciendo de su salud el valor máximo, lo que importa es la salud, hombre, la salud va a fallar de todas, sí o sí. O sea que, si tú has hecho tu valor máximo algo que sabes seguro que va a fallar, menuda jerarquía de valores tienes, porque es que vas directo a la frustración, ¿no? Y baste, por ejemplo, también otros signos, ¿no? No solamente esa obsesión por la salud, pues la obsesión de ese cuidado en ese ejercicio del fitness, ¿no? Ese cuidado de la salud, intentando obtener una forma física que dice, pues eso, la obsesión por los resultados visibles, pues venga, pues las calorías, y a ver cuántos kilos, y a ver cuántos gramos, y estar continuamente en una preocupación desmedida por el peso, por esto, pues por los músculos, por no sé qué, también son expresiones muy claras de narcisismo. La visión también del cuerpo como una herramienta de seducción. A veces el cuerpo, en vez de ser imagen del alma, pues se ha acabado convirtiendo en una herramienta de seducción. Igual que decimos que hay personas tan pobres que solo tienen dinero, también podríamos decir que hay personas tan vacías que solo tienen cuerpo. Es como si su cuerpo estuviese deshabitado. ¿Hay alguien ahí dentro? Oye, pues parece que está vacío. Y esto también es una expresión del narcisismo, ¿no? Un signo del narcisismo es también los estereotipos de mujeres masculinizadas y hombres afeminados, que también en nuestra cultura unisex, esto se va, por cierto, que me hacía gracia el otro día, que en algunas empresas, me llamó la atención, en algunas empresas pues del sector textil, de las más extendidas, pues dice línea unisex, pues eso, pues un tipo de ropa que sirva para hombres y para mujeres, y entonces uno ve una imagen del hombre metrosexual y una imagen de la mujer pues masculinizada, y también obviamente he aquí también otro signo, otro estereotipo también, ¿no?, de este narcisismo, que tiene un problema con su imagen tremendo, tremendo. Y además creo que también otro de los signos más evidentes de este problema de imagen suele ser el estar continuamente entendiéndose uno a sí mismo, comprendiéndose, valorándose uno a sí mismo en comparación con el entorno en el que está, Entonces, dependiendo del entorno, dependiendo de las modas, el mundo de las modas, pues es que se ha convertido en una auténtica dictadura, dictadura que nos somete, nos esclaviza. Es tremendo, ¿no?, que es el mundo de las modas, ¿no? Uno recuerda hasta qué punto, qué bien nos hizo en nuestra educación, pues eso, pues el, por ejemplo, ¿no?, pues el hecho vestir de una manera sencilla, humilde, que nuestra ropa pasase de unos hermanos a otros, de unos primos a otros, ¿no? El haber sido libres, ¿no?, de esa dictadura de la moda, el haber hecho pues también del vestido pues algo secundario, el haber tenido muy claro que ese tema era muy secundario en nuestra vida, no haber hecho de ello una obsesión, hasta qué punto eso nos ha liberado, ¿no? Y ahora uno ve pues en todo el mundo de la moda pues una auténtica obsesión, obsesión que esclaviza, que lleva frustraciones, a generar tensiones en el seno de las familias, etcétera. Bueno, en definitiva, que hay he hecho una breve referencia, ¿no?, a este artículo de Sebastián Campos, que lo tenéis en Catholic Link, publicado el 11 de marzo, pero es un signo más, ¿no?, un signo más de cómo, digamos, el narcisismo es una de las heridas principales que está en nuestra cultura. Vamos a tener un momento de descanso en el que escuchamos una canción de Tere Larraín, Jesús. Estamos en esta semana llamada Semana de Pasión, introductoria a la Semana Santa. Escuchamos este canto con el Santo Nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, eres camino y verdad, eres pan que se hace vida, eres siempre una esperanza y un perdón. Jesús, Jesús, junto a ti nace una cruz, brota fresca la vida nueva, a veces eres desierto y otras más. Estás tú, estás tú. hace vida. Eres siempre una esperanza y un perdón. Jesús, Jesús, Jesús, junto a ti nace una cruz, brota fresca la vida nueva. Bueno, seguimos en este programa de Sexto Continente, que hoy estamos dedicando especialmente a la herida del narcisismo en nuestra cultura. Después de que en el programa anterior hablamos de la soberbia y de sus caretas. Bueno, narcisismo. Yo lo primero que quiero volver a subrayar es que cualquier parecido con la autoestima es pura coincidencia. Aquí una oyente del programa pues nos ha enviado, en esta interacción que tenemos con unos cuantos oyentes, nos ha enviado pues una pues un comparativo entre narcisismo y autoestima. Narcisismo es sinónimo de egoísmo, arrogancia, dominación, autopercepción distorsionada, falta de empatía, necesidad de atención. La autoestima, sin embargo, es cooperación, humildad, empatía, autoconocimiento, asertividad, compasión hacia los demás, ¿no? Que no nos engañemos, cualquier parecido, ¿no?, entre la autoestima y el narcisismo es pura coincidencia. No es verdad que el narcisismo es una autoestima que se le ha pasado la rosca, ni siquiera eso. O sea, el narcisismo es una falta de autoestima. No es que se le haya pasado la rosca, es que es intentar tapar el agujero inútilmente, ¿no? Bien, una reflexión que creo que está muy muy ligada, ¿no?, pues al problema del narcisismo. ¿Me debe de importar lo que los demás piensen de mí? ¿Me debe de importar? Sí, yo ya sé que aquí la respuesta, si yo hiciese esta pregunta, ¿a ti te importa lo que los demás piensan de ti?, todo el mundo diría, no, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. Pero cuidado, ¿no? Porque igual que vemos, por ejemplo, que en un adolescente existe la incoherencia típica, ¿no?, que ante la preocupación de su madre por sus pintas, pues el adolescente le dirá a su madre, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, ¿eh? Y eso lo dice, pues, con un complejo que no veas tú, ¿eh?, con un complejo de cómo le miran los demás y cómo le miran tal, ¿no? Eso de que, ojo con decir, a mí no me importan lo que los demás piensen de mí, porque dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿eh? O sea, que no es... Recuerdo una canción de José Luis Perales, Pequeño Superman, como se nota que ya somos carrozas, ¿no?, cuando invocamos a José Luis Perales. Bueno, pues me acuerdo que era una canción esa de Pequeño Superman, en el que en el estribillo de la canción decía, tú, pues era el joven que iba de Superman, y que al mismo tiempo que le decía viste como quieras, pues luego la estrofa de la canción decía, viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia a Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. O sea, primero dice, haz lo que quieras, y luego te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Eres un puro esclavo de la moda, ¿eh? O sea, que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Por lo tanto, yo diría, nos importa lo que los demás piensen bastante más de lo que suponemos. Y por otra parte, deberíamos de saber matizar equilibradamente en qué sentido sí me debe de importar y en qué sentido no me debe de importar. Deberíamos de saber matizarlo, ¿no? En primer lugar, ¿no? Con respecto a ese riesgo de que nos importe más de lo debido, ¿eh? Y por esta especie de riesgo de que partamos de una crisis de autoestima. Es bueno recordar que la doctrina católica habla de que son tres los enemigos de nuestra vida espiritual: mundo, demonio y carne. Entre estos tres, pues el mundo tiene precisamente ese influjo de hacernos depender nuestra propia autoestima de cómo somos percibidos por parte de los demás, ¿eh? Hay que decir que es el demonio el que se suele servir del mundo como un camino de seducción para nosotros, ¿eh? El mundo tiene un gran influjo de seducción en cada uno de nosotros, ¿eh? Y partimos de que desde el punto de vista de nuestra naturaleza psicológica somos vulnerables, ¿eh? Porque nuestra autopercepción pues suele tener un cierto margen de distorsión. O sea que el ser humano tiene una debilidad con natural. La debilidad con natural de a la hora de percibirse tiene una cierta inseguridad, que eso le hace manipulable si uno no se educa bien, ¿eh? Se ha inventado muchas veces pues esos experimentos psicológicos, esas pruebas psicológicas, esos tests que se han hecho con algunos pacientes en el sentido de pues aislarles para, por ejemplo, diciéndoles que se va a probar la efectividad de un medicamento, que es una prueba pues que es falsa, ¿no? Porque ese medicamento que se va a probar es un mero placebo que no tiene ningún influjo, vamos, que es agua, ¿eh? Que es agua. Entonces, cuando alguien prueba ese medicamento, dependiendo de que si las personas que están alrededor suyo pues le inclinan a que perciba unos efectos, otros efectos, resulta que esa persona pues muy fácilmente puede decir, oye, pues es verdad, estoy notando una mejoría, ¿eh? Pues sí que es verdad que desde que he tomado eso noto una mejoría. O lo contrario, si las personas que le rodean le inclinan a lo contrario, terminará diciendo, ay, pues veo, pues me entra un pequeño una jaqueca, veo más borroso, veo no sé qué, y en realidad es un efecto psicológico que está provocando en él las personas que le rodean, que hacen que se incline para un sitio o para el otro. Es decir, que somos vulnerables, ¿eh? Y esto además se agranda mucho más cuando tenemos referentes en nuestro entorno contradictorios, ¿eh? Es importante que estemos en guardia hacia la manipulación del mundo. Por eso, por ejemplo, el influjo de los medios de comunicación con su capacidad de embrujar, de deformar la realidad, ¿no? De hacer que quienes están siendo consumidores de una televisión, esto les va a caer simpático, esto les va a caer antipático. Voy a hacer que denosten esto, voy a hacer que quieran a este y que le tengan odio hacia ese otro. Es muy fácil que un medio de comunicación logre eso en nosotros. Muy fácil. A este le presento de una manera atrayente, a este le presento de una manera antipática, a este saco una foto buena, a este saco una foto distorsionada y consigo que la percepción sea muy distorsionada, ¿no? Bueno, por eso hay que decir que existe un problema de partida, ¿eh? Que somos fácilmente manipulables, ¿eh? Manipulables. Y uno de los signos, ¿no? Que también esto todavía nos hace más vulnerables, pues es el siguiente, ¿no? Pues cuando, si resulta que yo me quedo hecho polvo por una crítica que han formulado contra mí o por una deformación, ¿eh? De la realidad que están por ahí contando de mí, si me quedo hecho polvo, pues es que entonces me verdaderamente soy vulnerable, vulnerable, manipulable, ¿no? Si incluso hasta puedo llegar a tener una crisis de identidad, porque me aprecio a mí mismo, aprecio mi vocación por el eco que genera en los demás. Por ejemplo, pues imagínate que un sacerdote aprecia su vocación dependiendo del contexto en el que está. Si puede estar en un contexto en el que le aprecien muchísimo, o está, por el contrario, en un contexto secularizado en el que no es nadie, y entonces puede llegar ya al colmo de que su propia, ¿no?, su propia identidad, su propia vocación está, pues eso, supeditada al contexto social o al momento social que él vive, ¿no? Esto tiene que ser objeto, ¿no?, de reflexión en nuestra vida, porque entonces el mundo se convierte en un gran instrumento de Satanás, en el que nos tiene en su mano. Esto además en nuestro momento es un factor de riesgo especial por el hecho de que estamos ante la cultura de la imagen. La cultura de la imagen tiene más capacidad de embrujarnos o de manipularnos que la cultura de la palabra. En una cultura de la palabra, la lógica, la racionalidad o la falta de racionalidad puede ser más fácilmente detectada. Oye, ese argumento que has utilizado falla por esto y por esto. No hay lógica, ¿no?, en lo que has formulado. Ya, pero en la cultura de la imagen es más difícil, ¿eh? Es más difícil desenmascarar, pues la mentira. Por lo tanto, la cultura de la imagen está muy, digamos, favoreciendo, ¿no?, esa crisis de autoestima, de la percepción de la realidad, de una percepción justa, equilibrada de la realidad. La fugacidad de la nueva tecnología también complica más las cosas, ¿no? La nueva tecnología crea relaciones fugaces, ¿no? ¿Cuántos seguidores tiene uno en Facebook? ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter? Y parece que uno se puede llegar a valorar por una cosa tan fugaz y tan absurda como esa. Pero bueno, pues si es que aquí lo importante es qué relaciones personales reales tienes, ¿no? Creo que, sin duda alguna, un tema también que está influyendo mucho es la inestabilidad en las relaciones familiares y de amistades, ¿no? Que van pasando gente y gente por nuestra vida y no hay relaciones estables, amistades de esas que van a ser para toda la vida, amistades que van a ser para siempre, relaciones familiares que uno sabe que van a ser, vamos, ¿no?, tremendamente, o sea, que van a ser definitivas. Hay, por cierto, ahora una publicidad, creo recordar que es de un producto de café, de Nescafé, me parece que es, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que se da un premio que es para toda la vida, o sea, vas a tener como una especie de pequeño sueldo mensual para toda la vida, ¿no? Entonces, la publicidad consiste en decir, mira, esto, lo nuestro, la relación tuya y mía no va a ser para toda la vida, pero el premio de Nescafé sí va a ser para toda la vida. Luego, para que no tengamos problemas, pues nos lo repartimos desde el principio, ¿no? Medio premio para ti y medio premio para mí, porque lo de Nescafé será para siempre, no como la relación tuya y mía, que sabemos que se va a romper. Menuda publicidad, que lo dice todo. Lo dice todo, ¿no? Es que ahí tienes el retrato de la sociedad en ese anuncio de Nescafé. ¿Qué más vamos a decir, ¿no? Está todo dicho. Incluso, digamos que el problema de fondo está en la crisis de la religiosidad, porque cuando uno deja de tener su referencia en lo que Dios piense de mí, en la voluntad de Dios para mí, ¿qué piensa Dios de mí? Cuando uno deja de tener su referencia en ello, pues entonces está totalmente mirándose en esa jaula de espejos en la que yo me miro en los demás, intentando, mirando a los demás, saber algo de mí, en vez de mirarle a Dios y saber que en él me conozco a mí mismo. Mi público es Dios, y yo soy lo que soy para Dios. Esa realidad de mi vida. Yo soy lo que soy para Dios. Esa es la verdad. Si yo me olvido de ese referente, pues entonces tengo un problema de imagen, tengo un problema de identidad, tengo un problema de inestabilidad, estoy continuamente intentando buscarme los demás. Claro, tengo todos los boletos para caer en el narcisismo. El narcisismo, ¿no? Es una auténtica, digamos, esclavitud inevitable. ¿Mm? Por lo tanto, la pregunta de partida era, ¿me debe importar lo que los demás piensen de mí? Hombre, me debe de importar, ciertamente, en la medida que esto es reflejo de la falta de los propios ideales. Evidentemente, a mí me faltan ideales, y como me faltan ideales, estoy obsesionado por lo que los demás piensan de mí, eso me debería de importar mucho, ¿no? O también, en la medida que eso esté reflejando mi falta de seguridad interior, ¿no? Porque yo tengo, de alguna manera, que creer en mí mismo. Y hay que decir que en materia de conciencia, la ley de la mayoría no vale, no cuenta, ¿no? O sea, aquí no vale lo que diga la mayoría, es que yo tengo que creer en mí mismo, en lo que pienso. La mayoría se puede equivocar muchas veces, ¿eh? La mayoría se equivoca muchas veces, no pasa nada. Por lo tanto, ojo con que yo esté, ¿no?, pues mendigando la aprobación del mundo, mendigando la aprobación de los demás, escondiendo detrás de eso pues una crisis de autoestima. Y lo que piensen los demás de mí pues puede ser entendido en el sentido positivo, en la medida pues en que, bueno, pues me hacen entender pues una corrección fraterna que yo acojo como un estímulo en el camino, o como que Dios también me quiere hacer entender de qué manera me tengo que desenvolver en un mundo pues con prudencia, sin ser atrapado por él. Pues bueno, pues puede ocurrir, ¿no?, que en un momento determinado pues yo observo cómo el mundo me juzga, me critica. Bueno, pues vale, pues en un momento determinado no me asusto, sé que el mismo Señor nos lo dijo, seréis perseguidos, seréis incomprendidos, pero bueno, no me asusto por ello, me viene bien saberlo para juzgar en prudencia de qué manera desenvolverme, que incluso, primero, pues porque es posible que también tenga algo que asumir determinadas críticas, porque siempre, hasta decía Unamuno aquello de toma consejo hasta de tu enemigo, porque te pueden hacer una corrección que, aunque esté hecha pues desde la desafección, algo siempre puedes aprender de lo que el mundo te juzgue y te critique. Pero lo que está claro es que tenemos que ser libres del mundo, y que la doctrina evangélica clave es vivir en el mundo sin ser del mundo. Lo que decía el Evangelio, Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, ¿no? Dice, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. O sea, a ver, entonces, no puedes estar supeditándote a tener la anuencia del mundo, la anuencia de la opinión pública, a ser aceptado, a ser querido, porque estás perdido, eres irremediablemente esclavo, Recordamos, ¿no?, aquella expresión tan luminosa de San Agustín, ¿no?, que dice él: de dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos, o los atemoriza para doblegarlos. Ojo, este mundo tiene como dos estrategias. O te halaga para seducirte, o te atemoriza para doblegarte. Entonces, ojo con los halagos, ojo con los halagos, y ojo también con las amenazas. Ni, como dice San Juan de la Cruz, ¿no?, en su cántico espiritual, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, ni una cosa ni otra. Ni aceptar los halagos, que son cantos de sirena, ni amedrentarse, ¿no?, ante las amenazas, ni una cosa ni otra. O sea, libres ante el mundo, libres, que al final es esa libertad la que en el fondo es capaz de testimoniar a Jesucristo, ¿no? Cuando uno es distinto, cuando uno verdaderamente se resiste, ¿no?, pues a formar parte del paisaje, sino entiende que tiene pues un proyecto personal recibido de Jesucristo. Bueno, ¿me debe de importar lo que los demás piensen de mí? A mí lo que me debe de importar es lo que Dios piense de mí. y lo que los demás piensan de mí únicamente en la medida que pueda ser para mí pues un reflejo de una corrección fraterna, un reflejo también de cómo debo de en prudencia discernir en medio de una situación pues quizás complicada, pero teniendo mi referencia en la voluntad de Dios en mi vida. Esa es la respuesta. Y esta es la única manera, ¿no?, de superar el narcisismo en nuestra vida. Tenemos otro segundo momento de reflexión. Escuchamos en este momento el canto Me tocaste, también Me tocaste Jesús, Jesús de Tere Larraín, la misma autora del canto anterior que hemos escuchado. Me tocaste Jesús y cerré mi puerta, y me hablaste Jesús con el pan y el vino, y así con tu sombra detrás que todo alumbró, tu rostro sereno con un trozo de ayer. Yo te esperé en mi puerta con un montón de papel que jamás se pudo leer, y casi sin mirar me alejé, Jesús, sentí tu llamada. Bueno, pues en esta edición de Sexto Continente, aunque sea de una manera breve, porque también queremos comentar pues el hecho de que hoy se va a iniciar en Radio María también los ejercicios espirituales, y un servidor también pues podrá participar en ellos. Vamos a comentar, pero a Cristina, que está en la emisora, vamos a decirle que aunque sea nos presente pues una primera consulta de alguno de los oyentes, y dejamos para el próximo programa algunas consultas más que tenemos ahí en espera. Buenos días, monseñor. Buenos días. La primera es de una joven mexicana que dice: saludos y felicitaciones desde México. Estoy a punto de ingresar a un monasterio de clausura y, a pesar de que ya hice una experiencia de 15 días, no sé lo que me espera. Algunos me dan consejillos, pero yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que debo hacer para perseverar en este camino que el Señor me ha ido marcando para ser algún día esposa de Cristo? Gracias y bendiciones. Bueno, en primer lugar, que damos gracias a Dios por tener también, ¿no?, pues entre nuestros oyentes personas que tienen estos discernimientos también, ¿no?, de todo tipo de vocaciones, pero también a la vida contemplativa, ¿eh? Y bueno, pues yo, sobre todo, lo que vamos a rezar por esta oyente, que además así en la carta un poco más explayada, que nos dice así personalmente, que ha acompañado, ¿no?, a su pregunta, pues nos dice que su ingreso va a ser próximo, inmediato, etcétera. Yo sobre todo le diría que tenga una gran conciencia de haber sido amada, de haber sido elegida, ¿eh? Porque quizás este mundo, cuando alguien da un paso, ¿no? Pues a la vida contemplativa y ingresa en la clausura, etcétera, pues le parece que ha hecho una renuncia, pero bueno, ha renunciado a todo, pero fíjate, tú has renunciado a su libertad, se ha metido entre rejas, ¿no? Pero qué opción, qué locura, ¿no? Y lo que el mundo subraya es aquello de lo que uno se ha desprendido, ¿eh? Y no entiende aquello de lo que uno ha sido mimado por Dios, ¿eh? O sea, el Señor te lo pide todo porque te lo ha dado todo, o sea, porque eres una privilegiada, una amada de Yahvé, ¿eh? Amada de Yahvé. Yo creo que así te tienes que sentir, ¿eh? El Señor me lo pide todo porque ha tenido una predilección muy especial, ¿no? En segundo lugar, también decirte, como en su carta, ¿no? Pues nos dice, pues, que tiene 30 años, que es profesora en la universidad, etcétera. Pues bueno, pues cuando una persona de cierta edad y de cierta madurez da este paso, pues obviamente, pues todo el recorrido de madurez que tiene le va a ayudar mucho, sin duda, ¿eh? Va a ser una gran ayuda, pero también tendrá sus dificultades, porque una persona que ha tenido, pues eso, pues un recorrido de autonomía en su vida, de, pues, haber tenido una cultura grande, universitaria, etcétera, también va a generar ciertas dificultades, de las cuales, ¿no? Pues el demonio se va a servir, pues, porque le puede costar más tener docilidad, tener pues eso, esa capacidad de adentrarse en unas reglas, en unas normas, en una vida comunitaria que ya estaba en marcha antes de que uno entrase, y uno, cuando tiene mucho criterio propio, ¿no? Entre comillas, pues uno diría, pues yo esto no lo hubiese organizado así, yo esto lo hubiese organizado mejor de otra manera. A mí me parece que esto yo lo hubiese pensado mejor así y así, así. Obviamente, el que alguien tenga una madurez puede también generar, pues, que él juzgue las cosas desde un criterio de practicidad, etcétera, que le haga más difícil la vida comunitaria o la norma o la regla de la vida religiosa. Por eso yo le diría que coja todo lo positivo, ¿no? de ese recorrido de madurez que ha tenido en su vida, pero que al mismo tiempo sea como un niño, ¿sí? Con docilidad y sobre todo con transparencia plena. Que yo creo que en la vida religiosa, aquello de lo que el demonio se puede servir más es de no ser transparentes, de no poner nuestra vida plenamente en manos de aquel que el Señor haya puesto como nuestro acompañante en nuestro proceso de educación, en el noviciado, en este caso concreto, ¿eh? Bueno, estos son los consejos que se me ocurren a la pluma y le encomendamos muy, muy especialmente. Bueno, perdonen los siguientes oyentes que atenderemos el próximo programa, sus consultas. Pero bueno, ahora tenemos a Cristina. Pues que, si te parece, Cristina, cuenta un poco a los oyentes cuál es el programa de Radio María con respecto a los ejercicios espirituales en esta semana de pasión previa a la Semana Santa. Cuéntaselo. Pues hoy comenzamos esas tandas de ejercicios espirituales que habitualmente tenemos en Radio María la primera semana antes de Semana Santa, del 14 al 20 de marzo. Empezamos esta mañana y va a haber 4 tandas. La primera es a las 12:30 con el padre Jesús Silva, que, como saben nuestros oyentes, es el director del programa Tus Palabras, Señor, son Espíritu y Vida, desde Madrid. A partir de las 6:00 p.m. tendremos la tanda de ejercicios del padre José Antonio Álvarez, que están especialmente dirigidos a la vida consagrada, y es el director espiritual del Seminario Conciliar de Madrid y viceconciliario nacional de Manos Unidas. Después, a las 11:00 p.m. le tendremos a usted, monseñor, para esa tanda de ejercicios a partir de las 11:00 p.m. Y a las 4:00 a.m. vamos a tener unos ejercicios que dirigió el padre Luis Fernando de Prada en el año 2007. Luego ya la semana de Semana Santa estarán siempre nuestros ejercicios intensivos dirigidos por el padre Roque Carlos Jiménez, pero de esos ya les iremos diciendo un poco más las horas para que estén atentos y no se los pierdan. Así que hoy comenzamos nuestros ejercicios espirituales en Radio María. Bueno, pues muy bien. Yo sé que hay muchas personas que les gustaría poder hacer ejercicios espirituales, pues, marchando a una casa de ejercicios, retirándose, pues, una semana, unos días, un fin de semana, les gustaría poder hacerlo y no pueden hacerlo, pues, porque no disponen algunos de sus recursos económicos, otros de su tiempo, otros de la libertad suficiente, pues, para poder dejar, pues, a alguien a quien están cuidando en casa, porque uno no es dueño de su vida, no es dueño de su agenda, ¿no? Y entonces también el Señor sale a nuestro encuentro y nos acompaña de otras formas, ¿no? Y hoy en día, pues, por ejemplo, existe también la experiencia de los ejercicios espirituales en la vida diaria, ¿eh? O sea, uno dar los ejercicios espirituales sin que uno esté interrumpiendo, tenga que interrumpir necesariamente, pues, sus quehaceres, sus deberes de Estado, ¿eh? Bueno, existen ese tipo de experiencias de ejercicios espirituales en la vida diaria, etcétera. Bueno, lo que está claro es que el Señor nos puede dar su gracia, pues cuando uno ve la buena voluntad, el deseo de buscarle, al Señor lo mismo le cuesta darnos la gracia de la conversión. Pues escuchando una charla en la radio, que cuando nos hemos ido a hacer un mes de ejercicios a no sé qué sitio, a él lo mismo le va a costar, porque es todopoderoso. La clave está en que nosotros tengamos la disposición de estar abiertos a lo que Dios sugiera en nuestro corazón, ¿eh? Entonces, pues mira, pues aquí existe este medio que ofrece Radio María. Repítenos, Cristina, la primera tanda es a las 12:30 de la mañana. A las 12:30 de la mañana con el padre Jesús Silva, sí. Después a las 6 de la tarde con el padre José Antonio Álvarez, a las 11 de la noche con usted, monseñor Bonilla, y a las 4 de la mañana con el padre Luis Hernando de Prada. Bueno, pues adelante. Yo también solamente pues me dirijo a todos aquellos que decís, voy a intentar hacer estos ejercicios espirituales, ¿no? Me dirijo a todos vosotros y quiero concluir el programa dándoos la bendición, que el Señor os dé la gracia de aprovechar la siembra de la semilla de la palabra de Dios que tiene lugar, ¿no?, en los ejercicios espirituales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room. No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla. For grace.